Radio Universidad de Occidente se complace en presentar Una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos. Un reconocimiento al talento regional. Hombres y mujeres nos cantan con alegría, voces que brillan en el horizonte, recordando a los grandes autores y compositores de nuestra América Latina. Juntos en Una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Occidente 820 AM, a este su nuevo espacio, Una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos. Estamos iniciando este nuevo proyecto aquí en nuestra emisora. Les saludamos con muchísimo gusto aquí en nuestro municipio Ahome, allá en Choix, El Fuerte, Angostura, Mocorito, Sinaloa de Leyva, Salvador Alvarado, Guasave, sur de Sonora, parte de Baja California Sur a través de internet, www.radioudo.tk. Bienvenidos a nuestro público, a nuestro auditorio. Estamos listos para compartir el talento de nuestra región. En este espacio decíamos, Una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos. Bueno, esto es, estarán aquí acompañándonos en esta serie de programas, jóvenes, talentosos, adultos ya experimentados dentro de la música, dentro del canto, bueno, donde ellos interpretan canciones de muchos autores y compositores de nuestra América Latina. Estamos ya listos para comenzar este nuevo espacio, decíamos. Damos la bienvenida a nombre de mi compañero René Cardona en controles de cabina al aire, mi compañero Antonio Medina en controles de grabación. Mi nombre es Humberto Serrano en la producción y conducción de este espacio, Una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos. Bien, damos la bienvenida a este primer programa, a esta inauguración de este primer programa, Una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos, a una joven talentosa de nuestra región. Ella es Alejandra Saraí Román Cota, quien está aquí acompañándonos para comenzar esta nueva aventura dentro de la música, dentro del canto. Quiero decirles a nuestro público, que amablemente nos acompaña esta tarde, que estamos dispuestos y estamos en la lucha de buscar a esos jóvenes, a esos talentos, a esos adultos, a hombres y mujeres que cantan esas ganas por ese talento que les ha dado Dios y bueno, que muchas de las veces colaboran, en este caso, con eventos altruistas, con eventos para ayudar a otras personas que tienen necesidades. Y bueno, nos da muchísimo gusto tener este espacio y bueno, dar a conocer el talento a través de su voz. Estamos listos, decíamos, y bueno, está aquí con nosotros Saraí, Alejandra Saraí Román Cota, al cual le agradecemos que nos esté acompañando en este momento, en esta hora de programa, en este espacio, hacíamos aquí en Radio UDO 820 en la Gran Universidad. Bienvenida, Saraí, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy feliz de que me hayan invitado aquí al programa. Muy bien, pues cuéntanos, cuéntanos un poquito de esto del canto, cuéntanos, primeramente cuéntanos, ¿estudias, trabajas? ¿Qué es lo que haces en ese momento? Estoy estudiando en el tecnológico, estoy estudiando administración de empresas, voy en segundo semestre y muy bien todo. Muy bien, bueno, ya pues nos ubicó un poquito Saraí en el contexto de la educación, es muy importante estar preparándose. Dentro del canto, cuéntanos un poquito, cuéntale a nuestro público, ¿cómo te inicias? Porque todo el mundo pues dice, bueno, nos damos cuenta de alguien que canta y dice, oye, canta bien. Y bueno, Saraí, ¿cómo inicia esto dentro del canto? Todo inicia desde muy chiquita. Empecé a soltarme a cantar desde muy chiquita, desde el kinder. Me acuerdo que en el 10 de mayo canté una canción para las mamás y eso. Después en las fiestas de la familia, ahí me ponía a cantar. Yo de chiquita le quitaba el sombrero a mi papá y me ponía a bailar con mis primas y a cantar. Y ya todo eso fue así como de que nada más la niñez y eso. Y ya pues en la secundaria ya empecé, me metí a un concurso ahí en el colegio donde estaba. Y gané. Y de ahí ya me fui soltando más. Y después estuve cantando en eventos con otras dos amigas mías. Y así estuvimos toda la prepa y toda la secundaria. Muy bien, Saraí. Y cuéntanos, dentro de tu familia, tus papás, algunos tíos, no sé, ¿cómo es esto de la música? ¿Hay un antecedente? ¿Hay algo heredado por ahí con ese talento? Pues dicen que mi mamá es la que canta, mi mamá es la que siempre se anda soltando. En las fiestas con nosotros ella canta conmigo. Y sí, desde siempre le ha gustado cantar a ella. ¿Qué tipo de música cantas? ¿Qué tipo de temas interpretas? ¿Vas escogiéndolos? ¿Te dicen que cantes? ¿O escuchas una canción y dices tú esa me gusta? Sí, pues más que nada es depende del evento también, de dónde vaya a cantar y eso, qué gente sea, así, qué tipo de música les guste, pues. Muy bien, dentro de la música mexicana, la música, nuestro folclore mexicano, los temas pues ya tradicionales también he escuchado que también los has interpretado. Cuéntanos un poquito de esto, qué tan difícil es cantar la música mexicana, la música actual, o también la llamada música viejita y la música nueva. Pues son muy distintas de cantar, tienen muy diferente su género, muy en especial. La de las rancheras, pues es un género más como de sentirlo, de que te llegue, de expresarlo para que la gente pueda sentir lo que tú quieres cantarles. La música pop, pues tendría que ser más movida, más fresco, más divertida a la gente. Y eso. Muy bien, estamos platicando con Alejandra Saraí Román Cota, quien está en este primer espacio, en este primer programa, está inaugurando en este día, en esta tarde, Una Voz, Mil Melodías, El Canto de Nuestros Pueblos. Y bueno, Saraí, pues vamos a escucharte para que nuestro público disfrute y conozca de tu voz, conozca de tu talento. Vamos a escuchar qué canción nos vas a cantar en este momento. Se llama Sin Él, es de Marisela. Muy bien, vamos a escuchar el talento de nuestra región en esta tarde aquí en Una Voz, Mil Melodías, El Canto de Nuestros Pueblos. Sin Él se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir. Y atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir. Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él. Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender esa llama que quise apagar y que nunca. No era tan mía, también era de él. Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender esa llama que quise apagar y que nunca podré. Vivir sin él. Ya regresamos aquí en Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos en Radio Universidad de Occidente 820M, la Gran Universidad. Transmitiendo aquí en la ciudad de Los Mochis, carretera internacional, Boulevard Macario Gagel, edificio de planta baja. Con mucho ánimo, con mucha energía, en este primer programa, en esta tarde, estamos aquí con nuestra amiga Alejandra Saraí Román Cota, quien está dedicando este programa a su familia. ¿Quieres enviar algún saludo? Sí, a toda mi familia que siempre me está apoyando, siempre me está escuchando. Un saludo para ellos. ¿Cómo es el apoyo de los papás? Porque también tiene que ver mucho el apoyo y también los papás, que cumplas con tus obligaciones en la escuela y todo eso, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. Sí, pues mi mamá siempre ha sido la que me ha estado motivando de, oye, ve a las clases, oye, preséntate, que esto. Y siempre mi mamá ha estado atrás de mí, igual mi papá, oye, qué bien lo hiciste, y ahí van a verme. Y así, sí, influye mucho el apoyo que sientes de parte de ellos. Y así. ¿Y en escuela cómo andas? Bien, bien, me gusta mucho la carrera esa. Estoy muy, muy cómoda, es lo que quería. Muy bien, y bueno, vamos a realizar el primer corte de identificación aquí en este espacio, Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos. Estamos aquí con este gran talento de nuestra región, Alejandra Saraí Román Cota, quien estará disfrutando y compartiendo más de las melodías que trae para nuestro público, para nuestro auditorio que nos acompaña en esta tarde, en este fin de semana. Regresamos en un momento, vamos a este primer corte y regresamos. ¶¶